Son señoras y señores, ay, son señoras y señores las 12 y 30 y casi dos minutos y hablábamos de la conducción. La conducción puede ser una profesión, hay quien se dedica a eso, a conducir, puede ser una obligación, a veces no nos gusta conducir cuando lo tenemos que hacer, pero también es un placer. En cualquiera de los casos se requiere confianza en sí mismo y precaución con las manos al volante. Las normas de circulación son iguales para todos, tanto para los conductores como para los peatones. Ya les adelantábamos la pasada semana que hoy íbamos a hablar de los peatones. Tenemos ya dos fotografías publicadas en Facebook donde se ve la diferencia de un acto y otro. Uno, gente atravesando por el paso de cebra y otra fotografía de una señora y un señor con un perrito atravesando donde no hay señal para poder hacerlo. Bueno, pues aquí está José López, nuestro invitado, agente de la Policía Local de Santa Eulalia y profesor de Educación Vial, que le damos los buenos días. Buenos días, Pepe. Hola, buenos días. Pero es que además no nos cansaremos de repetirlo. Es un programa machacón, porque es que de esta manera quizá podremos conseguir que algún día no haya accidentes. ¿Te imaginas lo que podría ser que no hubiera ningún accidente, que todo el mundo condujera bajo las normas, que nadie se sobrepasara pues los cedas el paso ni los stops, que la gente hiciera lo que se debe hacer? Es que es tan fácil. Bueno, Maribel, Pepe. Tal como tú dices, yo por eso estamos insistiendo tanto y quizás, pues bien, porque se harten de escucharnos o bien porque alguien pues tome conciencia de ello, pues lleguemos a ese final, ¿no? Que el conseguir que no ocurran accidentes. Realmente yo soy de la idea, porque estoy plenamente convencido de que todos los accidentes se pueden evitar, por tanto, sí que podemos llegar a conseguirlo si queremos. No es difícil no es, simplemente es adaptarse, en principio pues mirar de cumplir con todas las normas, porque las normas, mucha gente piensa que no importa cumplirlas, que todo da igual, y no es cierto. No es cierto, porque para eso están, y si tenemos unas normas, pues estamos en un país, pues como todo el mundo dice, democrático de derecho, y que tenemos no solamente pues unos derechos, sino que también tenemos unas obligaciones. Y si todo el mundo supiese cumplir con las obligaciones, realmente este mundo iría mejor. Pero aquí tratamos con dos cosas. Uno es pues el conocimiento de las normas y como consecuencia a través del aprendizaje, pero también tenemos después el comportamiento de las personas, ¿no? Que ahí es donde radica el problema. Hasta que no lleguemos a ese pleno convencimiento de que haciendo las cosas como indica las normas, sobre todo con prudencia, con esa diligencia que nos exige siempre la ley de tráfico y sus reglamentos, cuando estemos convencidos, como decía, pues llegaremos a conseguirlos. Pero claro, el problema está en que creemos que no, que todo da igual y que hagamos lo que hagamos, claro, mientras no nos toque a nosotros, pues que todo va bien. Y ese es el gran error que cometemos. A veces los accidentes en peatones que se podrían evitar no es culpa del peatón, sino que es culpa del automovilista. Muchos peatones han sufrido accidentes en cedas en pasos de cebra por una mala gestión, por un exceso de velocidad del conductor. También es verdad que hay peatones que cruzan por donde no deben. A veces dices, no, es que no pasa nada porque no viene nadie, ni de la derecha ni de la izquierda, pero nunca se sabe. Puede surgir un coche que esté aparcado y que arranque sin previo aviso. Es que hay que cumplir las normas. Sí, es que Mariel, vamos a ver, eso de que no viene nadie, de que miramos y a veces incluso la vista nos puede confundir, ¿no? A veces tenemos una cosa delante y no somos capaces de verla, pero independientemente de los problemas que podamos tener en un momento dado de esa percepción, y yo no me voy a hacer, o no vamos a hacer hincapié hoy en aquellos que lo hacen mal, como la foto esta que habéis sacado en Facebook, de que hay personas que cruzan por donde no deben cruzar. No existe un paso de peatones, detrás de una curva, un sitio, un cruce, un sitio peligroso que el conductor en principio no se lo espera, sino que yo hoy voy a intentar hacer hincapié en el cruce de la calle, en aquellos lugares que sí está habilitado, como puede ser un paso de peatones, con semáforo o sin semáforo, pero vamos a hacer hincapié en aquellos que no existe semáforo, porque incluso yendo al lugar adecuado, podemos hacerlo mal. Claro, nos creemos los peatones que simplemente el hecho de que la ley nos da preferencia de paso en ese lugar, que ya podemos irrumpir en la calzada pues de cualquier manera. Y ahora vamos a intentar pues explicar cómo podemos evitar pues que nos atropellen, porque tenemos que ser capaces de controlar ese tiempo-espacio, tanto el nuestro como el de los conductores de los vehículos, porque pensamos que es el mismo y no es el mismo. Por ejemplo, ahora que has dicho este tema, hemos tocado un paso de cebra, un peatón, un coche que viene, ¿quién tiene preferencia? El peatón, el paso de cebra, el peatón. Incluso vale. No solamente tiene preferencia de paso cuando esté cruzando, que sí, uh-huh. que como es lógico la tiene, sino cuando está en espera que tiene intención de cruzar, también tiene que el vehículo detenerse y dejarle paso. Bien, pero eso es la teoría, eso es la ley, dice pues cómo tiene que funcionar la circulación, pero después está en la práctica. La práctica a veces pues difiere un poco, ¿no? Porque el peatón se cree que con todo ese derecho que le da la ley, que puede irrumpir de cualquier manera. Hay muchos peatones que llegan al lugar donde se encuentra el paso de peatones y ni siquiera se detienen, uh-huh. sino que tal como van caminando, irrumpen. O corriendo. Ya no hablo corriendo, pero en principio pues la gente suele ir andando, ¿no? Podemos encontrar alguno que corra, pero ya incluso los que van andando a una cierta velocidad, ¿no? La que permite ir andando, e irrumpen en la calzada sin percatarse, aunque hayan visto el vehículo, porque ya no digo que no lo hayan visto, vamos a suponer que incluso lo hayan visto, pues no le dan tiempo al conductor a poder reaccionar y a poder tomar las medidas necesarias para detener el vehículo. El peatón se cree que simplemente por el hecho de que a él lo han visto, que el vehículo se va a detener. Y ahora te voy a exponer, por ejemplo, un vehículo a una velocidad que pueda ser pues alrededor de entre 50 y 80 kilómetros por hora, que encontramos muchos en algunas calles aún de la ciudad. Si es a 80, necesita, para solamente percibir el riesgo de ese peatón que va a cruzar y tocar el freno, y uh-huh. tocar el freno, 20 metros. ¿20 metros? Solamente es el tiempo de reacción a 80 kilómetros por hora. A 50 kilómetros por hora está en alrededor de unos 12 metros. Quiere decir que después además necesita pues el tiempo de frenada, ¿no? Que depende de la velocidad, pues será 3, 5, 7 metros más. Claro, si vemos un coche incluso a 10 metros, que es una distancia que ya no es encima totalmente del paso, el peatón cree que el vehículo se va a detener. Y es imposible. Y yo estoy diciendo que el peatón ha visto el coche, que el conductor ha visto al peatón, sino, no estoy hablando de otras circunstancias de que uno a otro no lo haya visto, no, sino dándose esas circunstancias, el peatón no le da tiempo al conductor a detener el vehículo. Bien, ya no hablemos de si es una persona, un conductor, que su reflejo ya no los tiene en perfecto estado, que eso puede, digamos, aumentar ese tiempo de reacción, por lo tanto, la distancia. Bueno, pues ese es algo que tenemos que hacer. Y a veces es muy sencillo, porque creemos que un segundo nuestro del peatón es igual que un segundo del vehículo, y no es cierto, porque en el tiempo, en definitiva, el segundo sí es el mismo, pero el recorrido que va a hacer no es el mismo. Un segundo nosotros hacemos un metro, y un segundo un coche, un segundo a 80, como ya he dicho, puede hacer 20 metros. Ya. Entonces, a la práctica, lo que tiene que hacer el peatón, además de mirar, siempre mirar, al llegar al paso tiene que detenerse. Uh-huh. Tiene que detenerse y ponerse de forma que pueda ver a derecha e izquierda, digamos, los vehículos que le puedan llegar hacia él, ¿no? Y entonces, en ese momento, tiene que hacer esos cálculos, que el conductor le ha visto, que la distancia es correcta, y entonces tomar una decisión. Esa decisión será la de cruzar o no cruzar, dependiendo de que se ha observado que pueda haber riesgo o no de atropello. Y ante la duda de que no pueda controlar bien ni la velocidad a la que viene, ni si el conductor va a reaccionar, frenar o no, lo que tiene que hacer es abstenerse de cruzar. Será siempre la manera de que no nos atropelle. Veremos enseguida, en un segundo, dos segundos, veremos qué es lo que ha hecho el conductor del vehículo. Si se ha detenido, lo veremos al lado nuestro, derecho o izquierda, detenido. Y si no lo ha hecho, habrá pasado, pero nosotros no habremos corrido ningún peligro. O sea, tenemos que dar tiempo al conductor, y eso es lo que a veces los peatones no damos. Otro planteamiento, otro hecho que vemos muy frecuentemente, no en las calles, sino en las vías, de doble sentido, cruzamos media calzada, nos ponemos en medio, encima de la raya continua o discontinua, y esperamos a que vengan los que bajan o suben para cruzar la otra mitad de la calzada. Estamos en medio. Esto se ve con mucha frecuencia y es motivo de accidentes. Pues mira, no, eso es lo que tienen que hacer los peatones. ¿Eso es lo que tienen que hacer los peatones? Tú, mira, te voy a poner un ejemplo. Cuando un policía se pone a dirigir el tráfico, ¿en qué lugar se pone? En ese lugar. Siempre que le dejemos espacio al vehículo para pasar, nunca habrá ese peligro. El peligro solamente está si ocupamos el espacio de anchura por donde el vehículo va a pasar. Ya. Quiere decir... Pero podemos estar en medio de la calzada, encima de la señal. Es que es ahí, encima de la mediana o incluso un poco hacia atrás, sin llegar a la mediana, a la línea que la línea divisoria. Divide los dos sentidos. Primero, si el coche que hemos encontrado a nuestra izquierda se había detenido antes para dejarnos paso... que podría ser un caso así, ¿no? Primero se detiene el de la izquierda, empezamos a pasar, no hay nadie a la derecha, pero cuando vamos avanzando, vemos que se acerca uno por la izquierda. Tampoco sabemos si ese vehículo nos ve, nos ha visto, su intención es de parar. En fin, tenemos esa serie de dudas. Ante esas dudas, yo me detengo o bien en el centro de la calzada o bien un pasito antes de ese... Y enseguida veré si ese vehículo se detiene o no se detiene. ¿Qué puede pasar con el vehículo que antes se ha detenido para dejarnos pasar, que está a nuestra izquierda? Puede ser que la vía sea suficientemente ancha y si estamos en la mediana, por detrás de nosotros pueda circular. También puede ser que no tenga espacio y continúe detenido hasta que nosotros hayamos terminado de cruzar. ¿Qué es lo que no podemos hacer y no tenemos que hacer nunca? Pues lo siguiente. Pensar que el vehículo que viene por la derecha viene a una cierta velocidad y que nosotros, si corremos, vamos a cruzar antes que el coche. No, porque también el conductor del vehículo puede pensar lo mismo. Ese peatón está en el centro, yo tengo mi espacio, acelero y paso rápido. Si los dos corren más, al final los dos se encuentran. Hay muchos peatones que se asustan y ¿qué hacen? Regresar hacia atrás. Dan media vuelta, incluso por la parte derecha de su cuerpo, no por la izquierda, sin poder ver si el coche que antes se ha detenido de nuestra izquierda está detenido aún o no, y si ese coche ha iniciado la marcha, será ese el que nos atropellará. Por lo tanto, lo que decíamos al principio, lo ideal, si vemos en este caso, es detenerse en medio o un metro antes de llegar a la línea y esperar a ese vehículo de la derecha que hace. Te he puesto el ejemplo de la policía, siempre nos ponemos en medio y mientras el coche tenga espacio por delante y por detrás de la gente, nunca estará en peligro. Pero si se pone en medio del carril donde el vehículo tiene que circular, en ese momento sí. Pues yo digo en una vía de... De doble sentido. Y de... No una calle, ¿eh? Una vía. ¿Tú te refieres que haya doble calzada? Doble calzada, o sea, una vía. O sea, por ejemplo, la avenida de San Jordi. Sí, es lo que estás diciendo, que puede haber no solo un carril de circulación para cada sentido, que puede haber dos carriles. Dos carriles. Vamos a ver, primero, que si el lugar es como tú me dices, en ese lugar no se podrá cruzar. Si habrá un paso peatones, habrá un lugar y seguramente con semáforo, pues si hay cuatro carriles, seguramente estará regulado por semáforo, como ocurre en la mayoría de los sitios. Ahora, afortunadamente, ya hay semáforos y hay pasos elevados para poder cruzar, pero... Hace unos cuantos años era solamente de dos carriles, o sea, uno de ida y otro de vuelta, y allí, pues, la verdad es que el peatón tiene que valorar y ver por dónde tiene que cruzar. Claro, puede ser que no esté prohibido, puede ser que incluso no haya paso de peatones cerca, que también puede ocurrir, pero claro, el peatón tiene que valorar qué riesgo corre en ese lugar. Y si uno valora, porque para eso tenemos que tomar decisiones en la vida en base a la información, a lo que vemos, a los vehículos que hay, no lo mismo que quieras cruzar esa calzada doble y sin coches, que no viene ninguno, pues está claro que no habrá peligro. Pero si estamos viendo que circulan coches, hay cuatro carriles, dos en cada sentido, y que constantemente pasan coches, uno tiene que tomar la decisión de irse a otro lugar. El peatón se ha de proteger, ha de respetar las normas, al igual que los conductores, y podemos evitar, de verdad, si así lo hacemos, muchísimos accidentes, muchísimos disgustos. Hemos de terminar ya, Pepe, pero... Quería recordar... La última recomendación. Sí, que el peatón es el que puede decidir si es atropellado o no. Es decir, nadie nos obliga a pasar, sino que pasamos cuando nosotros queremos y estamos en condiciones de seguridad para pasar. Por lo tanto, el que toma la decisión de pasar es uno mismo. Por lo tanto, el que puede evitar que lo atropellen. Muy bien, pues ¿de qué hablamos la próxima semana? Podemos incidir en muchas cosas. Sí, quizás podríamos indicar un poco que ya se está viendo pues en las carreteras, no solamente dentro de los cascos urbanos, un gran aumento de la circulación rodada, ¿no?, de los vehículos. Por lo tanto, ya hay muchas caravanas, muchos kilómetros de una circulación pues muy lenta, incluso detenido. Pues hay que intentar ayudar un poco a la gente de cómo puede comportarse en esos casos para no crearse ese estrés que lo estamos creando ya y es muy pronto, y sobre todo tomar unas medidas, porque se están dando muchos accidentes por alcance, aunque sean a muy poca velocidad, pero se están dando muchos. Pues hay que evitarlos. Y nosotros todos los miércoles aquí insistimos y machacamos para que no haya accidentes, para que todos estemos bien y sin ningún problema. Estamos utilizando mucho la palabra podemos. Vamos a ver si de verdad también la tomamos en el tema de los accidentes y realmente podemos. A ver si podemos. Nos vamos a presentar aquí. Un grupo político también. No, pero yo creo que sí. Si queremos y tomamos la conciencia clara de que así es el camino a seguir, claro que podemos conseguirlo. Podemos conseguirlo. Gracias, José López. Hasta la próxima semana y que pases unos felices días. Gracias a vosotros. Hasta luego.